Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Llegamos al final de estos días en esta parte de Mundos Diferentes de duetos, colaboraciones, dúos, donde hemos recorrido algunos de los de ayer y algunos de los de hoy, presentando también algunos estrenos de este último tiempo, incluso de estos últimos días, como es este que vamos a escuchar hoy. Acá están dos de los artistas españoles que a mí más me gustan. Por una parte, Tony Cenet, y por otra, Javier Ruibal. Cenet ha reunido en este su último disco, que se llama Cenetianos, que habla de algo así como que el propio Cenet ya es un clásico y que quienes cantan acá son cenetianos. Son aquellos que disfrutan, gustan de su música, de su interpretación. Hemos presentado a Cenet hace mucho tiempo acá en esta parte de Mundos Diferentes, pero simplemente para hacer una brevísima presentación, es un artista, actor, músico, intérprete, pintor, que desde el 2008 con su primer disco Los Mares de China viene siendo uno de los más importantes de la escena musical española, pero sobre todo uno de los que se ha mantenido firme en la pelea contra las grandes discográficas, grabando siempre para un sello independiente que se llama Volcán Music. Y Javier Ruibal es uno de los más grandes cantautores, de los más prolíficos compositores de esta también escena musical española. En el disco Cenetianos, además de Ruibal, están por ahí Rosalén, Silvia Pérez Cruz, De Pedro, Miguel Póveda, Julia de Castro, Víctor Herrero, Marilia Monzón, Marguán, Virginia Maestro, Joel López y Coque Maya. Les invito a escuchar a Cenet con Javier Ruibal, con la trompeta de Manuel Machado y la guitarra de Javier Taboada, una versión preciosa de una canción que estaba en el disco de Cenet Los Mares de China del año 2008, que se llama Agua de Levante. Silencio que nace en la boca que nunca se calla, silencio que invoca hallar las palabras, que siembra de dudas, que no dice nada, silencio que viene la bruja, silencio en la sala. Silencio que llama al silencio, que va por la espalda y ataca los nervios, que para las balas, que cruza los cables, que nos pone serios. Silencio rotundo y salvaje, silencio por medio. Culpable, me siento culpable. Distante te siento, distante. Culpable, distante. Cuando te viene el agua de levante. Culpable, me siento culpable. Distante te siento, distante. Culpable, distante, cuando te viene el agua del levante. Silencio, que aprieta los dientes, que mide las fuerzas y se hace el valiente. Silencio que suena, que salta al vacío, que quiere y no habla, silencio que mueve los hilos, silencio que manda. Distante, te siento distante, culpable, distante, cuando te viene el agua del levante, cuando te viene el agua del levante, cuando te viene el agua del levante, cuando te viene el agua del levante. Levante. Cuando te viene el agua de levante. Cuando te viene el agua del levante. Diferentes. Sebastián Monk nació el 3 de julio de 1967 y falleció el 13 de diciembre del 2011. Fue un gran músico argentino. Con 15 años de experiencia como maestro de música, llegó a grabar varios discos de música para niños utilizando ritmos del folclore argentino y latinoamericano. Falleció realmente muy joven, a los 44 años, siendo sepultado en el cementerio Glorian de Bursaco. Si se siente agotado de los arquetipos cantautores, bueno sería que probara con Sebastián Monk, un artista que huye de ese término, aunque en esencia es un cantante de sus temas. Monk propone un viaje que tiene en las letras, un mundo riquísimo de situaciones y costumbrismo. Monk sorprende además por su personal lirismo invadido de referencias cotidianas, por una suerte de humor de matices inagotables, de una forma lírica compuesta sobre pequeñas joyitas musicales. En una entrevista que le hicieron hace un tiempo, allá en el diario La Nación, señalaba que sus personajes protagónicos son perdedores. Decía que los perdedores tienen una estética que lo atraía. La desgracia tiene una mirada seductora, decía Monk, y recordaba, lo menos, una pequeña estrofa que decía: siento que soy tu cero a la izquierda, tu cuatro de copas, tu mosca en la sopa, tu gil que anda a cuerda, siendo que yo soy tu primera arruga, tu baño inundado, tu tarde más negra, tu examen en blanco, tu hoy viene mi suegra. Nació en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en Mármol, pegado a Drogué. Sus padres músicos desempeñaron un papel determinante en la dirección de Sebastián. El mayor de tres hermanos, Bernardo y Augusto, ambos recibidos en la escuela Berklee de Boston. La música rodeaba todo lo que hacían. Bernardo es saxofonista y vive en Nueva York, en tanto que Augusto hace música contemporánea en Londres y antes era baterista. Sobre su carrera señalaba que comenzó como autor de canciones infantiles, lo que le dio una mirada diferente. Cuenta que los chicos hay que cantarles historias, pues quedarse en ideas o diciendo te amo los aburre. Como docente tuvo la feliz idea de escribir temas para fechas patrias en las que elimina el clásico aire marcial. No eligió el rock ni el tango para sus actuales composiciones, más bien las construyó sobre motivos melódicos latinoamericanos o rioplatenses. Lo escucharemos desde su disco Lo Menos del año 2003, su canción La Cantora. Se decía entre las comadres que ese parto no iría bien. Lo supo la mamá, el padre y los 5 hermanitos también. Cuando salió a la luz la recién nacida, en vez de llorar, abrió los ojos grandes y ahí nomás le dio por cantar. Cuando supo Dios de esto tan atroz, casi se atraganta, mandó de los suyos a poner orden a aquel lugar. Pero ya la habían bautizado con nombre de santa, patrona de la música y el cantar. Y creció la niña, que bien que va yendo con sus 4 de aquí para allá. Hasta que una tarde vino un ladrón, claro, era el arcángel en su misión. Y a la muy chiquita, sin tener piedad, le robó su guitarrita para exorcizarle la diabledad. Y la pobre nena lloró de pena todo su llanto, hasta que supo sin más que nunca jamás le robarían la música ni el canto. Pasó el tiempo y en la familia fue un tema más de preocupación. Oigan a la Cecilia, le brota el canto cual sarampión. Yendo por un milagro, su mamá habló con el sacristán, que dijo: la casa no se hace cargo, en el sector quejas ve a Satán. Y pese a eso le dio a los rezos y a la lisonja. Ofendido ya con muy poco oído, Dios no escuchó cuando decía: vale que se haga puta o se meta monja, pero ay mi señor no haga que sea cantora. Y por las afueras del pueblo aquel comentaban todos a flor de piel: hay una mujer que tiene al cantar el soplar del viento, el ruido del mar, hija, no es bien visto ni a tu condición que le andes a cualquier Cristo regalando una canción. Tal si fuera un mal, aunque angelical la tiene perdida, se la oye decir: cantar es vivir, y claro, si no canta esto no es vida. Al levantarse por la mañana ya empieza la la la la la la. Va a hacer las compras de la semana y siempre la la la la la la. De los andamios llueven piropos y ya riendo la la la la. Va de merengues y de joropos, qué bueno la la la la la la. Cuando una tarde alguien por Caracas escuche la la la la la la, que suena el 4 y unas maracas y alguien les canta la la la la. Casi seguro, seguro es ella la la la la la la la la la la. Mujer blanca de voz más bella, la la la la la la la la la. Mundos diferentes.